soy Alberto Saba, artista, psicólogo social, fundador del Frente Artista del Borda. Y bueno, hoy estamos acá en Ciencias Sociales conmemorando los 40 años de existencia del Frente Artista del Borda, que nació en 15 de noviembre de 1984, pocos meses después de la dictadura, con la idea de ver cómo el arte podía ayudar a un proceso de desmanicomerización. Bueno, el arte, ¿qué podía hacer en esa pancha del monstruo que es un manicomio, que para mí es un campo de concentración de personas donde se violentan todos los derechos humanos? ¿Por qué? Porque se vive mal, se come mal, hay sobremedicación, hay violencia física y psíquica, hay falta de libertad, hay electroshock, en ese momento había también. Entonces creemos que el arte tiene esta posibilidad de convocar a los muchachos que estaban callados, silenciados por un sistema muy vertical, muy represivo, y entonces le proponíamos un trabajo en los talleres con una producción artística, que esa producción artística pudiera salir en la comunidad para así demostrar que ellos son también personas con posibilidad de pensar, sentir y crear, a diferencia que dentro del manicomio no son sujetos, son objetos. Entonces el arte demostró que son personas con capacidad de crear. Y eso generó un movimiento a nivel nacional, se creó un festival latinoamericano, una red latinoamericana, donde se demuestra que el arte tiene posibilidad de colaborar en esos procesos de desmanicomialización. La desmanicomialización, ¿qué es? No al manicomio. Y el Estado debe garantizar la atención de padecimiento mental con internaciones muy cortas en hospitales generales, y el Estado debe garantizar también la vivienda, el trabajo, los afectos. Bueno, y el arte puede ayudar en eso. Así que bueno, estos 40 años fueron intensos en función de ese objetivo, el arte en pos de la desmanicomunización. Y bueno, ¿y a partir de ahora qué faltaría? Y a partir de ahora sería que seguir, yo creo que hay que seguir luchando, resistiendo, hasta que se den las condiciones políticas para que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, que contiene todo esto que yo te decía antes. Pero para lograr eso hay que pelearlo de abajo, pues de arriba, con este gobierno, imposible. Yo creo que hay que tirarlo abajo, buscar la manera de que las luchas políticas, sobre todo, el arte no puede hacer una revolución, pero puede ayudar a procesos revolucionarios. Y a través del arte también se pudo reincorporar personas al trabajo. Sí. El arte lo que tiene es eso. Vuelven a ser personas, no objetos. Personas que sienten, que crean, que hacen.